Estudio 2, 105.9. Es la hora 17, 5 minutos. La temperatura, 18 grados. La humedad, 26%. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos en la 105.9 FM Studio 2. Estás escuchando Crisálida, aquí estamos con Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sí, hermoso día. Espléndido. Hoy podemos decir, realmente, más allá de nuestra mirada fuera de las nubes, sí. Día espléndido e impresionante, como que ya suma la primavera. Así que yo me di cuenta que siempre arrancamos hablando del clima. Y porque, viste, como que a veces nos mata el clima. O venimos con los pelos de punta por la humedad, o venimos con la lluvia todas mojadas, o venimos muertos de frío. Entonces, como que, bueno, a veces el clima como que detona un poco lo que uno hace, ¿no? Es lo que primero se le ocurre a encontrarse con un extraño, ¿no? Claro, sí. Qué frío, ¿no? Qué frío. La humedad es lo que en mata. El colectivo me pasó. O sea, me sentó una persona y me dijo la otra vez, qué humedad, ¿no? Y yo le hago, mire para otro lado. Fui muy cortante, pero después lo pensé. Hola, buenas tardes, he llegado. Vine corriendo, disfrutando del solcito. Ay, qué bueno. ¿Cómo está la plaza, Clau, que pasaste por ahí? Hay mucha gente, muchos autos, mucho todo. Difícil para cruzar. Para venir corriendo no es lo ideal. No es lo ideal, no es lo ideal, pero bueno, acá estamos. Ay, buenísimo. Bueno, queremos contarte que nuestras vías de comunicación son el 664390, el 664391 y nuestros mails crisalea105.9@hotmail.com. Y nos gustaría que nos digas, ¿no es cierto, Rodolfo? Sí, porque está la costumbre, bueno, no es la costumbre, es un mecanismo que después lo vamos a decir cómo resulta, de los huracanes. Sí. Que bueno, ahora recordamos el Irene. Sí, sí. Que estuvo en Norteamérica, bueno, no fue tan desastroso como se esperaba, pero siempre se lo nombra con nombre de mujer u hombre. Porque muchos piensan que solamente se nombra con la mayoría son mujeres. La mayoría son de mujeres. Mujer. O no los más desastrosos son las mujeres. Pero es feo eso, es feo. Sí, no sé yo ya pensaba, yo digo, ¿por qué todo de mujer? Y bueno, creo que vamos a encontrar la respuesta hoy. Bueno. Pero bueno. Es feo eso, es feo. Qué peligroso que la respuesta no, la tenga Rodolfo. Sí, sí, me preocupó, pero digo, bueno, ya estamos en sus manos. Así que no nos quedaba bueno, otra. Bueno, pero la consigna para que puedan participar es, si vos tenés la posibilidad de nombrar a un huracán, ¿qué nombre le pondrías? ¡Oh! Algunos acá van a quedar en evidencia. Unos cuantos. O sea, yo pregunté por lo menos a tres, y dos de tres por lo menos me contestaron, y el nombre de suegras. Las suegras van a ir a la cabeza. Digo, bueno, no me las nombres. Claro, peor no. Que pongan el nombre de la mujer, viste, claro. Ahí la suegra como que es más justificado. Pero el nombre de mujer me parece que ranquea, no sé por qué. Sí, ¿sí? Sí, las esposas, ¿no? Como que son huracanes. Vayan a poner los jefes. La sex, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, el que quiera participar. Lo dejamos librado a la voluntad del que escucha, así que no hay problema. Así que bueno, mientras tanto vamos a escuchar algo de música, mientras dejamos que medites y pienses. Adelante. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my girl and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time. The time. So weary all the time. When she went away, the blues walked in and met me. If she stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my girl and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When she went away, the blues walked in and let me. If she stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had it gone. Stormy weather since my girl and I ain't together. Keep waiting on time. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Estuvimos escuchando George Harrison y Ringo Starr, Stormy Weather, el clima tormentoso. Ah, mira, es todo, un cover. Todo tiene que ver con todo acá. Todo, sí, sí, hacemos todo un paquete unificado y lo enviamos. Muy bien, queremos agradecer a la gente que participó, que ayudó, que colaboró y sobre todo a la gente que vino a participar el sábado del evento del Día del Niño, ahí en CCP, que fue increíble. Estuvo hermoso. Espectacular, tuvimos 244 niños. Sí. Más sus padres, más sus madres, más todos los que somos nosotros que estamos ahí adentro. Así que había mucha Realmente gente. Me sorprendí, porque yo dije, ver estos payasitos que van a actuar. Los menospreciaste. Los menosprecié en un punto, ¿no? Pero después me fui acercando de a poquito y me gustó. ¿Viste? Bien. Vamos superando hemos el trauma. Logrado. Estamos rompiendo las fobias de Rodolfo de su infancia. Bueno, es una fobia, es como si no fuera payaso. Claro. No me gustan. Pero esto no era un payaso tradicional. No, no. Era... digamos que estuvo Graciela. Claro. Y Andrea, que nos visitaron la última vez, de payasas. Muy bien. Muy bien. Yo las recomiendo. Espectacular. Pero más que payaso hacían la parte de animación. Animación, claro. Claro. Sí. Estaban media disfrazadas de payaso, pero más la animación. Entonces, como que todo era... Todo bueno. Todo divertido, todo ameno. Los divertido. Chicos les... Podrían hacer animaciones así y sacar una ventaja económica. Sí. No creo son que les dé mucho... igual. Sí, no creo que les dé mucho el tiempo como para... Pero sí, la verdad que sí. Estuvo muy bueno. Y la verdad, sí. Agradecerle a todos porque han trabajado mucho y ha salido espectacular. Los niños que han ido se fueron todos contentos. Sí, la verdad que sí, se fueron contentos. Bueno, inclusive también tenemos que agradecer que la municipalidad colaboró, que nos dio para darles los chocolates a los chicos, golosinas. Así que bueno, también ellos colaboraron y les agradecemos muchísimo. La verdad que impresionante. Así que fue como un huracán lo del sábado, una cosa así, un huracán de niños. Sí, pasaron un montón de niños. Un huracán. Así quedó después el patio, el parque. Sí, todo, adentro, afuera. Habían, vos donde caminabas, habían niñitos que subían a los peloteros, que salían de todos lados. Eran como si fuera que habían brotado del piso. Era, un montón. Por favor, un montón. Así que buenísimo. Muy bien, tenemos algunos mensajes de algunas personas que han participado ya y que dejaron su parecer con respecto a nombres de huracanes. Y dice, Yami Yacutoni, dice huracán y Yami Yacutoni. O sea que es como un huracán, esta Yami Yacutoni. Claro, el huracán doble Y anotó. Como, claro. Igual es raro, ¿cómo se llama? Doble Y. No, y, ¿no? Y claro. Qué difícil llamar a un huracán de esa forma. Claro, pero bueno. Pero como que ella lo hizo alusión a ella misma. Se ve que es una chica tormentosa. Así que bueno. Clau. Por ejemplo, Maracha Molina dijo huracán fresquete. Es un cariñoso. Cariñoso. Un huracán fresquete. Aye Bravo dijo Evaristo o Jacinta. Vaya a saber por quién. Pero tiene nombre de huracán, por lo menos. Ahí viene Evaristo. La Jacinta. Claro. Esteban Herrera dice, voy a reproducir un chiste machista que una vez hizo un tipo. Dice, siempre tienen nombre de mujer porque dan vueltas y te llevan hasta el techo de la casa. Muy bueno. Bueno, bueno. Lo releemos por respeto Es un chiste machista, ¿no? Sí. Por favor. A nuestro oyente. Mónica Beatriz Gervasoni dice Carolina, en honor a mi amiga. Todo lo envuelve con su energía. Nada más que, a diferencia del huracán, ella construye, no destruye. Y si destruye, es aquello que se merece ser destruido. ¿Qué tal, eh? Una amiga así. Qué profundo. Muy, es un huracán positivo. Un huracán positivo, ¿cómo Carolina? Le dio la vuelta la, sí, la claro, muy bien. Claro, como nosotros con el clima, que siempre lo vemos espectacular y divino. Ella ve a la amiga así. Así. Buenísimo. Darío Moyano dice, le pondría vientito fiestero, jaja. El vientito fiestero. Ahí viene. Agárrate. Agárrate que viene a cerrar la puerta. Te lleva puesto. Y bueno. Después Nadia Gisela Rubiz dice, vientón. Jaja, dice, es rápido, define lo preciso y es algo alegre. Ahí viene el vientón a sus refugios. Mira. Y bueno, a la naturaleza nomás. A hacer más, dice. Ajá, muy bien. Dice, Sil, dice, a todo rock, dice, ahora yo me pregunto, dice, ¿por qué le ponen nombre de mujeres a los huracanes? Y sobre todo, ¿por qué nombres de personas y no de cosas? Dice. Dice, qué sé yo, por ejemplo, el huracán Martillo, el huracán Serrucho, el claro. huracán Bomba. Está bueno eso. Una cosa así, está bien, porque... tiene su efecto. Adriana Trupo dice, ¿será porque las mujeres somos un huracán? Le contesta la otra, ¿no? Y cuando nos lo proponemos, arrasamos con todo. Nada ni nadie nos puede parar. Solo que no lo usamos para hacer daño, dice. Sino todo lo contrario, yo le pondría, si hiciese daño, la Martona. Y si no, la Trupo. Bueno, nombre es así particular. Sí. Selene dice, no sé, no tiene ni idea. Y Azul Linet dice, el general Noriega, por cierta llegada a Panamá en octubre. Bueno, ella le pondría esto, ¿no? Bueno, debe ser un general de Panamá. De Panamá, muy conocido. Muy conocido, sí. Así que, llegó un último mensaje de Marinés Sote, Huracán Sote. Y caigo en el chiste. Y caí de rojo. Muchas gracias. Era la intención. Está bueno. Es muy bueno. Muy bien. Bueno. La gracias, idea, María. La idea era que vos que el que lo leyera cayera. Esa era la intención. Pero realmente sí, habría que saber un poco más de por qué esto de asignarle nombre de personas y no de cosas, como decía nuestra amiga. En breve te lo voy a contar, en el otro blog. Está bueno, es bueno saberlo, porque a veces porque no tiene idea. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué todas las arrasadoras son las mujeres? Porque más allá de que algunos que tienen nombres de hombres, la sí. mayoría son nombres de mujeres. Por lo menos los que uno recuerda. Más conoce. Claro, sí. Aparte, ¿de dónde lo sacan, no? Porque Irene, ¿quién? Y habrá alguna Irene que hizo destrozo, capaz que por ahí dijeron, a este le ponemos Irene. ¿Qué sé yo? Algo así se me ocurre, porque no le encuentro la relación como para... Ah. Dejemos la expectativa. Bueno, sí, sí. Para que no, se lo cuente. Para que no se nos vaya. Queremos que nos cuente, claro, pero no, nada, nos deja ahí latiendo. Pero bueno, en honor a mi amiga Graciela. Sí, que puede ser también otro nombre de huracán. Puede ser. Tranquilamente le mandamos un beso. El huracán positivo, ¿no? El huracán positivo, sí, un huracán así disfrazado de payasito y que salta por todos lados. Andrea y Graciela. Sería como un nombre doble. Claro. Andrea y Graciela, ahí viene el huracán. Como los mundiales que se juegan en dos países. En dos países. Claro. Que tienen dos nombres. Claro. Así. Tal así. Cual. Andrea y Graciela. Andrea y Graciela, el huracán. Así sería. Bueno, vamos a hacer una comedita en honor a ella. Bien. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Algo fácil. Muy bien. En honor a Graciela, que no ha venido, que le mandamos un beso. Acá se ríen. Digo, voy a cocinar yo. ¿Por claro, qué no? ¿No puedo? ¿Por qué no? Sí. Esto es para aquellos que son muy torpes en la cocina y que dicen jamás una torta, jamás un postre, jamás nada. Bueno, acá con esto te podés lucir en 2 minutos sin batidora. Ah, espectacular. Sí, sin mucha complicación. Mira, es más, si te olvidas de mantecar la fuente, también se puede hacer. Ah, bueno. Así que esto, mirá, si esto no es... Voy no... a escuchar, porque dijiste lo de torpe, a ver, voy a ver. Necesitas 3 bols. Esto sí, vas a tener que ensuciar un poco. En un bols vas a cortar rodajitas finitas de pera o de manzana, de acuerdo a la fruta que vos más te gusta dentro de una torta. En otro bols vas a poner 1 vaso de azúcar, 1 vaso de harina y vas a poner 50 gramos de manteca. La manteca la vas a poner derretida. Entonces, con el tenedor la vas a mezclar con la harina y el azúcar y se te va a hacer como una cosa grumosa. Y en el otro bols vas a mezclar 4 huevos... y 1 taza de leche. ¿Sí? Es fácil. En un bols, peras o manzanas cortadas en rodajita. en otro bols una taza de azúcar, una taza de harina y 50 gramos de manteca derretida. Y en el otro bols una taza de leche y 3 o 4 huevos. Esto sí, los huevos y la leche necesitas mezclar con el tenedor, batir. Entonces, ¿qué haces con la fuente que vos podés ser que la manteques o no si te olvidas? Primero le pones ese granulado de harina, azúcar y manteca. Todo así, un poquito. Lo tenés que repartir. Después le pones una capa de manzana, otra vez una capa de granulado de harina y azúcar y manteca, otra vez manzana, otra vez ese granulado. Por eso te digo que lo tenés que repartir. Cuando ya gastaste toda tu fruta y toda tu harina y manteca con azúcar, ¿qué haces? Le tirás arriba la leche con el huevo. Mira vos. ¿Qué le podés poner? Esencia de vainilla, ralladura de limón, lo que vos te guste. Así como está, lo metes al horno. Mira, es sin batir. Rapidísimo. Rapidísimo. Más o menos media hora, 40 minutos, de acuerdo a lo que tu horno lleve de tiempo. Cuando lo sacás, esperás que se enfríe, lo puedes desmoldar o lo puedes cortar de si es una pirex, ¿no es cierto? Eso se puede servir con una bollita de helado o con una bollita de crema, o se puede comer así como está. Ajá. Es muy rico y te queda como un budín. Buenísimo. Sí. Podés ponerle manzanas, puedes ponerle peras, le puedes agregar nueces, le puedes agregar chispitas de chocolate. Ya después, creatividad. Ah, sí. Yo les doy lo básico. Claro. Después, creatividad. Cada uno le agrega lo que puede. Pero bueno, ya con esto te puedes hacer una tortita para tomar un tecito, un café. Qué rico. Es muy fácil, con pocos ingredientes y hasta el menos sabio. Y me miro a mí. No. Ah. Digo, hasta el menos sabio en la cocina que no se le ocurre, lo puede hacer con pocos ingredientes. Bien. Sin Buenísimo. Necesidad de muchas cosas. Buenísimo. Así que bueno. El próximo mes lo voy a tratar de hacer. Porque dale. Este mes no puedo comer. Bueno, Clau, pero puede ser que lo coma la gente de tu hogar. Ah, no. Si yo voy a cocinar para que lo coman los demás, no cocino. Y uno termina cocinando para eso. No. Para que digan, qué lindo cocinás. Qué bien, gracias. Qué bien, claro, qué rico. Yo cocino para comer. Bueno, es lo que a mí me pasa. Yo hago todas estas tortas y yo las hago para mí. En mi casa todos comen, pero yo las hago porque a mí me gusta. Entonces, obvio. Es un problema el tema de la cocina. Es un problema cuando llega mucha gente justo a tu casa. Y vos hiciste algo rico. No lo quiero sacar. Bueno, vos tenés que asegurarte de hacerlo en un momento donde nadie podría llegar a tu hogar. Sí. A la madrugada. Re egoísta ahí, temprano, cocinando. O tenés que hacerlo en ese horario y en un taparcito te lo llevas ocultamente a tu pieza. Sí, ¿y ese olor? No es nada. Le tiras isofor. Te lo comemos solo, Rodolfo. Te damos ideas, Rodolfo. Sí. Si tenés mucha intromisión en tu hogar, algo como para que vos te comas solo, que nadie te moleste. La crema no, porque sin heladera, pero esto sin heladera se puede conservar, esta Bien. Tortita. Así que buena idea. Así que bueno, te dejamos escuchando algo de música. Mientras tanto vas pensando y juntando los ingredientes para hacer la torta. Dime que el camino seguirá, la flor revivirá, que vendrá la que el tesoro es más que un mito, la noche no es infinita, que vendrá el amanecer. Que vendrá el amanecer. Día en mi mundo y en tu mundo voy a brillar. Día en mi mundo y en tu mundo voy a brillar. Día por los más pequeños, día por la paz y la igualdad, día contra enemigos, día por toda la humanidad. Yo pienso en ti. Yo pienso en ti. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien. Y entrando Jesús en la barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿Por qué tienen miedo? Entonces, levantándose, reprendió al viento y se hizo una gran calma, y todos se maravillaban, preguntando: ¿Quién es este hombre que hace estas cosas? Tiempos de tormenta y tempestad muchas veces nos tocan vivir, a veces con problemas en la salud, en nosotros, en nuestra familia, a veces problemas matrimoniales, laborales, con jefes, en nuestra economía, y todos estos problemas se transforman en una gran tempestad en nuestras vidas. Somos como esa barca que parece que nos vamos a hundir, que las olas nos van a ahogar, no tenemos de dónde agarrarnos o a quién recurrir. Los discípulos, aun siendo hombres de pesca experimentados, tuvieron temor y lo buscaron a Jesús para que los ayudara y les salvara la vida. Vos, ¿a quién recurrís en medio de la tormenta, en medio de la dificultad? Muchas veces en estas circunstancias tan adversas, tus amigos, tu familia, muchas personas que siempre están a tu lado en los mejores momentos, en los momentos de tempestad y tormenta, te dejan y te sentís solo. Necesitas a alguien mayor, a alguien que pueda detener esa tormenta y esa tempestad. Y hay alguien que puede hacer que esa tormenta y esa tempestad se detenga y que venga una gran quietud y calma a tu vida. Solo Jesús pudo hacer este milagro en medio de los discípulos, en medio de esa tormenta. Y es ese mismo Jesús el que puede hacer ese mismo milagro en tu vida hoy. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Y me acabo de enterar algo que me encantó. Que ahora podemos ir en tren hasta Uruguay. Sí, desde acá, desde Pilar, podemos salir a Uruguay. Mira qué bueno, vamos a tener que cobrar esta publicidad que hemos hecho. Obvio, sí. Les cuento que Cristina Fernández se trasladó en el ferrocarril desde Concordia hacia la ciudad de Uruguay de Salto, donde allí se encontró con su par uruguayo para dejar inaugurado formalmente el servicio. ¡Qué bueno! La presidenta Cristina Fernández se trasladó y se encontró con el presidente José Mujica y activaron, en realidad fue ayer, la restauración del servicio ferroviario de pasajeros para unir las localidades de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, con Paso de los Toros, en el departamento de la provincia de Tacuarembó, en la región central del vecino país, con el objetivo final de unir Buenos Aires y Montevideo con un servicio diario de ida y vuelta. ¡Qué bueno! En su recorrido, el tren atravesará las localidades de Pilar, Zárate, Baza Bilbaso, Villaguay, Concordia, Salto, Paysandú y Paso de los Toros. Buenísimo. La verdad que sí. O sea, la primera instancia es Pilar, Paso de los Toros. Claro, después, centro de Uruguay. Y después, bueno, va a ser Montevideo, Buenos Aires. Exacto. Directamente. Qué bueno, la verdad que impresionante. Y un viaje diario que vas a tener de Buenos Aires a Montevideo. Buenísimo. La verdad que sí, muy muy bueno, realmente. No, aparte está al alcance de todos, o sea, porque sí, seguramente que el pasaje accesible. Va a ser mucho más accesible que lo que es un colectivo o buquebús. Sí, o, sí, va a ser mucho más. O avión, más. ¿No? Sí, no, bien. Obviamente que va a tener un tiempo. Pero bueno, sí, ya sabemos. Hay que armarse de paciencia. Claro, pero no es para este verano. Para este verano no, vamos a llevar... No hay igual muchas estaciones. O sea, la próxima estación es Zárate, por lo Zárate, menos. Va a ser sí. una opción también para viajar para, a Zárate. Sí. A Zárate. Sí, después vas a Bilbao, cierto, Villaguay, sí. Concordia. O sea, también para vivir a Entre sí. Ríos, o sea, nos va a quedar bien. Sí, Salto, además hay gente que a veces trabaja en Zárate y como que le achica un poco la tarea de ir y venir, ¿no? Así que buenísimo. Qué bueno esto colabora con la Está comodidad. Bueno que vuelvan a restablecerse los servicios ferroviarios, que realmente eso hizo que mueran muchas localidades sí. en la Argentina sí. al morir el servicio sí. ferroviario. Y es mucho más accesible que los otros transportes, no, así que muchas más personas se van a poder movilizar, ¿no? Así que bueno, Rodolfo, ¿qué nombre le pondrías a una tormenta, tempestad, huracán? No quiero decir más nombres de mujeres porque quedan en... Pero voy a comentar por qué. Ah, bueno, dale. ¿Por nombres qué? Con dale. Nombres. Desde 1953, a inicios del año, se compila una lista de 21 nombres ordenados alfabéticamente para estos fenómenos climáticos, como el huracán. Uh-huh. Excepto con las letras Q, U, X y Z, se los nombra con nombres, justamente, uh-huh. de personas. Entonces, cada año se confecciona una lista de 21 nombres. Por ejemplo, para este año tenemos Arlene, Brett, Cindy, Don, Emily, Franklin, Kurt, Harvey, Irene, que es el que se... No o sea, que los anteriores ya pasaron... Sí. Ah. Vamos por Irene. Creo que ahora hay un Katia por el mundo. Está Lee, María, Nate, Ofelia, Philip, Rina, Sean, Tammy, Vince y Whitney. Ahora, si el huracán es de dimensiones grandes, ese nombre no se vuelve a utilizar. En cambio, si este cambio climático o este huracán es muy pequeño, se puede volver a utilizar el nombre. Ah, como si fuera el mismo que vuelve. Claro. Por eso no sé si recordarán algún nombre que se volvía a repetir. Sí, sí. Como sí. una tormenta que claro. no llega a ser tan desastrosa, pero sí. Claro. Y bueno, recordemos que Clement Gallagher fue el primer meteorólogo en ponerle nombre a un fenómeno climático a principios del siglo XX. Los estadounidenses lo hicieron de manera formal a mediados de siglo y en un inicio solo elegían nombres de mujeres. En recuerdo a sus novias y esposas. Ah, viste que de algún Qué lugar macanudo. Venían. De algún lugar venían. No, pero como un, no sé. Ay, le voy a nombrar este huracán a mi querida esposa. En honor. A mi novia. Como algo bueno. Sí, sí. Claro, y el huracán había hecho un desastre en toda la ciudad y te la acordás de esa pobre mujer mal. Claro, después estos científicos se terminan separando y dije, qué bien que le puse qué el nombre. Bien. ¿No? Porque bueno, claro, le terminó arrasando. Hizo con mi casa lo mismo que hizo con las casas sí, de claro, todos los vecinos. Muy feo. Le quitó los inmuebles, le dio claro. vuelta. Claro, quizás yo me adhiero más a esto de que de nuestra amiga que acá participó, sí, que decía ponerle bueno. un nombre de objeto. Como que no identifica, porque si no, capaz que una persona muy pacífica y amorosa se llama Irene y dice... ¿Cómo me van a poner el nombre de huracán? Claro, este no es muy feo. Bueno, el tema es que tienen que ser... Bueno, estos nombres se eligieron porque tienen que ser cortos, sencillos y fáciles de recordar. Claro. Por ejemplo, cuando uno habla de, por ejemplo, de Irene, que en otro sector del mundo lo sepan identificar rápido. Sí, sí, sí, claro. Sí. Por eso, bueno, eligieron esta forma de nombrarlos. No, igual Franklin eso. No es muy cortito, que digamos. Franklin. el huracán Frank. Claro. Ah, capaz Frankie. Que está por ahí. Capaz que tendría que haberlo achicado un Frankie. Capaz que ya se usó Frank. Cariñosamente. Claro. Cariñosamente le sacan Frankie. Viene Frankie y nos barraza. Bueno, pero no encontré nuestros nombres todavía. Ah, muy mal. No, muy bien. Yo no quiero que yo sea Yo no quiero que se llame así. Imagínate el Rodolfo. Ahora, todos los años renuevan la lista de nombres, sí, entonces. Sí, sí. O sea, ya está planificado... 6 años la lista de nombres. Después se va renovando. Ay, por Dios. Y se comparan. Este fue demasiado, más grande claro. o este fue más chiquito. Ah, interesante. Bueno, uno sabe, porque la verdad que generalmente todos se preguntan por qué le ponen esos nombres y nadie. Bueno, tiene viste idea. Que a los barcos también siempre le ponen nombre de mujer. Claro, pero eso cada uno le puede poner el nombre. Obviamente, pero casi siempre se le ponen nombres de mujer. Si ustedes se fijan en los barcos, en los yates se ponen nombre de mujer. Sí, a los veleros no tanto, pero a los barcos puede ser. Sí. Puede sí. ser. A muchas cosas se ponen nombre de mujer, porque queda más bonito. Claro. Bueno. Quiere quedar bien, ¿viste? No quiere cobrar. Quiere decir parece. Nada para no quedar acá pegado en el aire. Muy bien, Rodolfo. Se está educando. Sí, se está educando. Se dio cuenta de que estaba trabajando con 2 o 3 mujeres. Y cualquier palabra dicha cae en su contra. Todo puede ser usado. No, pero el nombre de mujer puede ser usado. Claro. Como para destrucción o para algo agradable. Y construir algo lindo. Ya tardo. Sí. Sí. No aclares más. No aclares más. Que oscurece. Porque sí. Dan vuelta. Y no, eso no. Y destruye. No, eso no. No aclares que oscurece. No. Yo pensaba, recién pensaba, si le tendría que poner nombre, yo a un huracán le pondría el nombre de una de mis amigas. Ah, sí. Sí. ¿Por sí, qué? Sí. ¿Por qué sería? No porque es destructiva, pero es, viste, tipo, pasa y hace, viste. Está todo el día de que se levanta hasta que termina, hace esto, el otro, esto, el otro, esto. Todo como el la Mujer Maravilla, vive girando. Claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Después vos la encontrás, está destrozada, pobre. Pero una persona hiperactiva, ¿no? Entonces le pondría, no lo voy a decir por las dudas, porque si no. ¿Con qué empieza el nombre? Con G. Con G. No hay mucha Graciela, no sé, Germinia. Gabriela. Gregoria. Genoveva. Qué lindo nombre, Genoveva. ¿Te gusta? Sí. Claro, porque bueno, por lo menos no alienta que uno tome demasiado alcohol. Eso se siente muy malo. Que una sí, vez lo malísimo. Usted. No sé si lo entendiste. Menos mal. Que no beba. ¡Ah! No, pero. Igual... que se lo pasó limpio y después seguimos con el programa. Se agarra la cabeza. No, pero yo no vine para contar chistes malos. No, Rolfo. Menos mal, Rolfo. No. Porque sí. No me sale. No. Ya te agarraron con uno con el mensaje, así que no, ya está. No voy a leer más mensajes. No. Sobre todo sin haber los escritos, meditando qué es lo que está leyendo. Sí. Así que yo voy a decir los tips de la semana. Dale. Y los tips de esta semana se refiere cuando uno anda en bici y hay mucho viento. Ah, mira. ¿Qué podemos hacer antes, no? Por, claro. No cuando nos agarra el viento. Si te agarra el viento ahí ya no puedo hacer nada. Bueno, tal vez algún consejo te pueda dar. Claro. Bueno, primero, te agarra el viento, ¿no? Vas andando. La idea es reducir el área frontal expuesta al viento. Claro, uno tiene que agacharse. ¿Cómo es tu área frontal? Si tenés una área frontal muy amplia, ¿cómo se puede reducirla? No. ¿Qué es lo que se me ríen así? Cada vez tengo un área frontal cada vez más grande. Lo tengo que reconocer. Y me agarra el viento. Yo voy en bici, ¿no? Claro. Y es como que voy más atrás. ¿Te despeinas? Sí. Bueno, eso es lo peor, que me despeino. Claudia tiene que salir de acá. No puede, se nos va a caer. No te caigas, Claudia. Qué mal decir área frontal. Claro, vos tenés que usar lo que me hizo. Vos siempre tenés que pensar en el vocabulario que vas a utilizar para que uno después no identifique cosas que no corresponden. Bueno, lo que hay que hacer es mover las manos a la zona inferior del manillar, manteniendo los brazos flexados y línea con el cuerpo. O sea, hay que achicar. Hay que bajar. Hacerse chiquito. Claro, como cuando la gente va en moto, que achica. Así, se hace así, uno con la moto. Porque tiene que enfrentar como una flecha, ¿no? Claro. Entonces, ¿vieron cómo vuelan las aves cuando van en B? Sí. Entonces, bueno, así, y no hablo de frente, ¿no? Entonces, así, de esa forma, pasa el viento por los costados y, bueno, va abriendo una brecha. Bueno, ese fue el primer tip. Sí, muy bien. De no tener una gran frente. El segundo tip, mantener la cadencia. ¿La qué? La cadencia. Ah. Moverse a un menor desarrollo. Bueno, si uno tiene estas bicis que tienen piñón, hay que usar el piñón más grande, de modo que se pueda mantener la cadencia normal, aun cuando se vaya contra el viento. Uh-huh. Se irá más lento, pero una mayor cadencia es mejor para las rodillas que una cadencia baja. Lo bueno cuando uno va es tratar de enganchar a otra persona que también esté yendo en bici. Entonces ahí te copás atrás. Claro. Y que el otro se coma el viento. Pero es algo solidario de ir intercambiando. Claro, un ratito vos vas, otro ratito yo. Claro. Se aconseja liderar el pelotón, si no, son muchos. Claro. Por trechos breves. De 1.000 a 2.000 metros. Porque está luchando contra el viento. Lo que va primero. Sí, no. Es el que más aguanta. Un desgaste enorme. Entonces pasa un tiempo y va hacia atrás. Y así tienen que ir. Van rotando. Sí. Otro consejo es variar el recorrido. Por ejemplo, pero acá me pega el viento, no puedo más. Entonces, agarrar otra vía. Claro. Entonces, tener un GPS. De vientos, no, doblando. Por lo menos doblando. Vamos por otro lado. Claro. Por otro lado. Claro, hay cuadras que capaz que vos agarrás y no tienen tanta correntada, entonces ahí evitás. Sí, siempre. Y esto me pasó. usar ropa ajustada. O sea, hay que ir bien marcadito. Y si no, es por el viento. Claro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Rodolfo, con esa ropa? Es como andar en bici por el viento. Flanders en Los Simpsons, que hace así, tiene un cuerpo impresionante. El tema es cuando te saltan los rollos, cuando te pones algo ajustado. Claro, eso. Y no los músculos. Ya hemos recomendado que uno tiene que ser adecuado al cuerpo que tiene. Otros tips. No, pero hemos dicho. Si vas andando en bici, tu cuerpo va bajando. Claro. Vas a tener un lindo cuerpo. Claro. Sí. Después, como que la calcita se va a ir acomodando. Claro. De a poquito, va tomando otra va forma. Otra forma. Sí. Mirá la crisálida ahí. Mira la crisálida. Se le arregló la calcita. Desde que anda en bici. Bueno, si la chaqueta flamea, o sea, si uno va con una chaqueta y flamea, actuará con un efecto de paracaídas. Claro, no. Y atrapará el viento y más encima le hará sonar como si llevaras una carta de naipa atravesando los rayos. Es re metafórico. Qué impresionante. Si no tienes una chaqueta ajustada, tal vez sea mejor vestirse con más capas. Por ejemplo, remera. Tipo cebollita. Remera, buzo. Claro. Entonces bien, apretado. Claro, o sea, el último que te queda grande te queda ajustado porque ya tenías mucha ropa abajo. Ahí está. Esa es una buena manera. Si no, mira, tengo esta camperita y se me va por todos lados. Claro, no. Métete ropa abajo, ya está. Buenísimo. Hay que mantenerse relajado. Siempre. Para no asustarse y que el viento te lleve. Claro. O te haga caerte de la bici o la moto. Mantenerte alerta. Esto siempre. Identificar y anticipar los lugares en los que el viento ataca. Uh-huh. Igual, cuando uno va en moto, uno tiene que decir, bueno, si voy a girar acá, ya te habré pensado de antemano qué vas a hacer. Claro. Mantenerse pedaleando, nunca aflojar. Porque si aflojas, te gana el viento. Sí. Y ojo con las ruedas. Bueno, siempre tener estas gomas que sean más estables a las calles. O sea, antes de salir, fijarse si no están muy gastadas o, bueno... Claro, para que se agarren más al... Sí, sobre todo si está lloviendo también, que claro. Es lo mismo. Ojo con las... Bueno, esos fueron los buenísimo. Consejos, los tips. Buenísimo. Si andás en bici. Bueno, hay mucha... Acá en Pilar hay mucha gente que anda en bici. O en moto sí, también. O en moto. Y sí, a veces no tiene uno en cuenta... Ahora viene la época de andar, que está buena andar en te bici. Te dan ganas. Porque ahora en el invierno estaba feito. Sí. Hay gente que anda igual, sí, que anda igual. Yo vivo cerca de la colectora y es increíble la cantidad de gente que anda en bici y que camina y sí, corre. Y corren. Temprano ¿viste? A la mañana, con estos fríos. ¡Qué ganas! La verdad que yo los admiro. Yo los aplaudo, los veo y los aplaudo. Sí, y recuerdo lo que hicieron, por ejemplo, la Reserva Natural de Pilar. Sí. Este domingo hizo una travesía en bici. Ah, mira qué bueno. Que inició desde Villa Morra hasta la reserva donde está, en bici. Buenísimo. Y mucha gente no sabía. No se enteró. Mira. Pero estuvo muy bueno. O sea, recorrieron en bici para toda la familia. ¿Y vos estuviste? No fui, no pude ir. Ah. Pero me hubiese gustado ir, por eso lo digo. Qué bueno, lástima que a veces estas cosas que son tan lindas como sí, para no participar o para que las... A veces cuesta a veces salir andar en bici, pero algo así como que más motivador. Y aún los papás con sus nenes también es mucho más motivador salir en un grupo, sí. ¿No? También los anima más a los chicos para moverse, para animarse, ¿no? Sí, sí. Así que ahora que hay días más lindos, por lo menos alienta a salir. Buenísimo. Y vamos a escuchar un tema de Switchfoot, que a mucha gente le gusta Switchfoot. Y se llama también Hola Huracán. Estás a full huracán. Con los huracanes. Bueno, y explica Forman, el cantante de esta banda, por qué lo llamó así. Y dice, bueno, que también de esa forma lo llamó al disco. Dice que este disco es un intento de responder a las tormentas con un elemento de esperanza. Ajá. Tratando de entender lo que significa tener esperanza en un mundo que sigue girando. Entonces de esa forma se le ocurrió Hola Huracán. Así que lo escuchamos. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto es secreto? ¿Sabía que? When I see you. Bueno, les voy a decir pareidolia. ¿Qué les suena que es? Dolor de panza. ¿Qué dijo? No, un medicamento. ¿Qué dijo? Pareidolia. Les cuento qué es. Cuando observamos una estructura o alguna forma que es que no tiene forma, algo raro, deformado. Ah, conozco gente. Nuestros. Ya dije algo. Algo. Cosa, no, algo. Alguien, cosa, no alguien, bueno, de alguien. Hay alguien. Cosas que hablan también. Bueno, nuestro cerebro a todo intenta darle un sentido, comparándolo con restos de cosas conocidas. O sea, siempre uno busca, o sea, el cerebro busca identificar dentro de lo conocido. Entonces, el hecho esto de percibir algo reconocible es una forma que inicialmente no tenía ningún patrón, digamos. Esta se llama, esto que produce el cerebro se llama pareidolia. Dice, o sea, es una facultad que tiene el cerebro humano, que a una de las primeras cosas que los bebés hacen es reconocer los rostros. Y muchas veces, como verán, por ejemplo, por ahí ves un cinturón para abajo y para, vos le ves la carita, los ojitos, la boquita, bueno, muchas cosas así sin forma, uno le busca, le encuentra, a las nubes le encuentra así una carita. Claro, uno juega eso. Claro. A ver qué forma tiene esto. Se parece a... Exactamente. O las manchas. Hay gente que ve las manchas. Bueno. Y, oh. Y en las manchas ven cosas, claro. Bueno, eso, esa facultad del cerebro es... pareidolia. Mira, es una facultad que tiene el cerebro humano. ¿Sabes lo que me pasó en el subte? No sé si es pareidolia o para qué, pero estaba viendo las caras en el subte. Mira donde quedan, donde no tienen otra cosa que hacer, entonces quedas mirando y ves como pareidoleando. Y si se parece a otras personas que conozco. Claro, sí, o sea, es verdad. O sea, como una mejora o... O después de la gripe. Claro, o después, pero era como... O después de la inversión en ácido. Era como otra versión de personas y buscaba. Mira, eso. Yo. ¿Nos encontraste a nosotras? No me acuerdo. No. Es una forma elegante de salir, ¿viste? No, no, pero por ejemplo... Le digo a esto, se parece a él, está, se parece a Claudia, está Graciela. No. 10, 20 años después. O sea, eso me pasó. Que veía gente, digo, mira, es como tal persona, pero... Más mayor. Mucho mayor. Claro. O así terminará. Qué feo, 20 eso. Años. Así será. Bueno, con eso me entretengo mi mente, pareidoleando, ¿no? Interesante. Muy bueno, muy bueno. ¿Y saben qué les cuento de dónde surgió el ratón Pérez? ¿Saben ustedes de dónde surgió el ratón Pérez? No sé. No, no. Bueno, el ratón Pérez surgió el padre Luis Coloma... En el año 1902 le escribió este cuento al rey Alfonso XIII, cuando era un niñito. ¿Y por qué? Porque antiguamente las mujeres, dice que entregaban los dientes a los roedores, buscando por una buena, digamos, porque eso históricamente les daba una buena fortuna para el niño. Entonces, bueno, a partir de eso surge este cuento. Y bueno, después hacen de que, a partir de este cuento, que los niños, de su plena voluntad, le quieren entregar al ratón Pérez los dientes. Sí. No. Yo aprovecho, gracias papá, por los billetes que... Claro, bueno. sí, que el ratón Pérez dejaba con la almohada. Pero, claro, claro. Uno sufre bueno, cuando se le caen los dientes. Claro, con pero eso lo compensa. Sufrís menos, puedes decir, bueno, que se me caiga. Que se caiga así, claro, así me dan algo. Y cuando ves los frutos, decís, si un diente vale tanto, bueno. ¿Cuánto valdrá una muela? Claro, te empezás a querer sacar y todo. Y lo vas esforzando más, así, se me caigan otro. Todos. Igual les voy a decir que el cuento a mí me llamó un poco la atención. ¿Cómo empezaba el cuento en ese momento? No empezaba mucho como para un niño. Decía que entre la muerte del rey de Rabio y el advenimiento del trono de la reina María Castaña existe un largo y oscuro periodo en las crónicas y quedan pocas memorias. Consta, sin embargo, que floreció en aquella época el rey Baby I, grande amigo de los niños pobres y protector decidido de los ratones. Así surgía el cuento. Bueno, no es muy bonito, pero... No. Bueno, igual muchos cuentos infantiles, viste, que tienen un trasfondo bastante... Sí, tienen bastante... un trasfondo bastante pesadito, viste. Bueno, y hay un ejemplar de este primer cuento que fue escrito en el año 1950 en la Biblioteca Nacional en Estados Unidos. Impresionante. un poco de conocimiento de general, como de para historia. Nutrir a las personas que están quizás en un negocio sentadas claro. Cuando mate. Nunca pensaron de dónde surgió el ratón Pérez. Y de dónde le sacan cara a todos. ¿Viste? ¿Viste? De algún lado encontramos la cara a todo lo que vemos. Muy bien, RT Service te soluciona todos los problemas. Si vos estás ahí sufriendo con cuestiones en tu casa, pérdidas, roturas, situaciones que decís... Mi marido lo va a resolver algún día. Claro, que nunca lo hace. No, una resolución eterna. Claro. O sea, es algo... Deja de sufrir. Digamos. Hoy escuché a alguien que me decía, mi marido me arregló algo momentáneo, pero para siempre. Claro, eso atamos con alambre y... Claro, nunca si tenés más. Ese problema, tenés que llamar a RT Service y te va a solucionar todos esos problemas que te han quedado eternamente, momentáneamente, sin arreglar. Y el teléfono es 023-22-427-358. 011-1550-510665. Te repito el teléfono de vuelta para que lo tengas en cuenta de RT Service, 023-22-427-358 o 011-1550-510665. Ahí va a estar RT Service. Plomería, gas, servicio, agua, todo. Lo que te haga falta. No hay problema para solucionar situaciones. Así que bueno, después de un martes tan nutrido... Tan florido, aunque no ha llegado la primavera. Y huracanado y ventoso del área frontal. De todo lo que es, has escuchado en una hora. ¿En una hora? No, menos mal. Hay que escuchar en una hora tanta información. Tantas cosas, tanta información. Hay que ver si te da para que te quede. Si te da la frente. Para captar todo. Hay que tener para captar tanta información. Así que bueno, nos tenemos que ir. Le mandamos un beso a Gra, le agradecemos a Gustavo que está en la parte técnica, que está ahí del otro lado, que no lo veo, pero está. Sí. A la gente de CCP que siempre nos está haciendo ahí el aguante. Y bueno, los esperamos este finde, ahí el viernes y el domingo tenemos reunión en CCP, te estamos esperando. Y los sábados hay actividades jóvenes, hay talleres, así que bueno. Talleres de música, si quieres aprender un instrumento. De canto, de guitarra, teclado, bajo, batería. Más todos. Y coreografía también. Si yo quiero ir, ¿a dónde? ¿A qué dirección? Esteban de Luca, casi colector. Así que te tomas el 510 que va por Panamericana y te bajas un puente antes de los shopping y de toda la cuestión ahí. La movida. Un puente antes. Y detrás de la concesionaria grande que hay ahí, de la mano derecha, ahí te bajas del lado de atrás. Ahí estamos, esperándote. Viernes, sábado y domingo, los tres días. Sin falta. Mucha gente va ahí. Centro de reunión importante. Sí, importante, sí. No te aburrís nunca. No, imposible. Impresionante. Ahí sí que ves caras. Todo el tiempo, Rodolfo. No esperen ver payasos todos los días. Todos los días vestida de payasos, pero bueno. No, porque sería catastrófico. Así que bueno, nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere. Y nos estaremos hablando y con mucha más información, así que espérenos que tenemos mucho más para darles.